¡Por fin es viernes! Amigos y amigas, ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros al inicio, como no, de un nuevo fin de semana para repartir canciones a diestro y siniestro, de hoy, de ayer, de mañana. Porque dime tú, que ahora me estás escuchando, ¿en qué programa de radio te puedes encontrar a Bertín Osborne al lado de los Cortatu, disfrutando de un tema instrumental de los Amaya? Camino de Soria, acompañados de Juan Perro, Caballo Dorado y los Monstruos Obús, observando la paloma blanca que desde Nueva York nos canta Mecano. Dime. Y eso, que me he dejado algún que otro tema musical y todas las novedades de la segunda hora. Mi nombre es José Antonio Laboreo y acabas de entrar, sí, yo te lo advierto, en el alucinante mundo de Por fin es viernes. Ahí va, queridos amigos, el primer adelanto de lo que os espera aquí en este, el programa de hoy. Y es que hoy, vamos a montar un zoo. ¿Dónde? Pues camino de Soria, con los Caligari, por supuesto. Y estará arriba y abajo, lleno de animales, como cantan Caballo Dorado. Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que no ves, te está tirando. Arriba, arriba, abajo, abajo, mueve la cintura, adelante y para un lado, échale indio. Juan Perro, que no es lo mismo que el perro de Juan, nos traerá a la Señora del Mar. Dicen que sueño despierto, noche me oyen hablar. Cura esta herida que siento en mi pensamiento, Señora del Mar. Mientras que por el cielo volará, volará y volará la paloma blanca de los Cali. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba. Por sus besos yo moría, sus besos que me engañaban. Ay, ay, ay, ay, ay. Amigos, amigas, montados ya en nuestro zoo musical, vamos muy bien, como decían los Obús. Vamos muy bien, borrachos como tú vas, aún nos mantenemos, y ya no pararemos, hasta no poder ver, hasta no poder ver. Yo te lo recomiendo, vente. Vente a nuestra feria. Sigue con nosotros. Esta es tu mejor compañía. ¡A la bulle! Sin pensar, y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar. Yeah. canciones que nunca se olvidan, como esta. Que hablar. Elegir las canciones que suenen en Por fin es viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo esviernes en canal ebroradio @gmail.com. Está en el mismo lecho, mi ánima inquieta y crepuscular, y aunque termine siempre maltrecho, soy fiel al hecho de amar. Dicen que sueño despierto, de noche me oyen hablar, cura esta herida que siento en mi pensamiento, señora. Siento. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! 2 horas de radio que pasarán volando. En esta segunda media hora de programa comenzamos con un original tema instrumental de Los Amaya para la banda sonora de una película que rodó hace ya unos cuantos años Alex de la Iglesia. Seguro que te suena el estribillo. ¿A que sí? ¿A que lo adivinaste? Eran, sí, el bueno, el feo y el malo, ese famoso Spaghetti Western. Y continuamos con Bertín Osborne, un todoterreno y un cara dura sin límite. Por eso se atreve con todo. Incluido este te quiero que popularizó en su día Nino Bravo, eso sí, ahora en clave de ranchera. Te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Mucho, pero que mucho se ha especulado durante mucho tiempo con el regreso del trío madrileño por excelencia, Mecano. Pero me temo, queridos oyentes, que nos tendremos que conformar con tributos, por muy buenos que sean, y también por desempolvar esas viejas glorias, esos viejos éxitos, como este No hay marcha en Nueva York. No hay marcha en Nueva York, ni aunque lo jures, no hay Va a continuación una de Hermanos y de Cornellá. Me falta el aliento con Estopa. Porque me falta el aliento, la fruta, la pasta, la gana de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mía de la manga, tus ojitos rojos. Me falta, me falta, me falta. No solo de canciones retro se alimenta este programa. Al margen de la segunda hora, que ya sabéis, estará dedicada a las novedades, también tenemos éxitos recientes, como No es real, con Antonio José y Camila Gallardo. Este amor es posible, pero no es real. En cualquier momento se nos va a acabar. Ay, mira cómo lamento quererte así, como este te quiero. Este amor es posible, pero no es real. En cualquier momento nos va a lastimar. Ay, mira cómo lamento quererte así, como te quiero. Y vamos a escuchar también a un grupo llamado Azucarillo Kings. Uno de esos grupos que yo hubiese contratado para cualquier fiesta. Y es que le sacaban chispa a todo, incluido al Thriller de Michael Jackson. Ya veréis ya qué versión se cascaron en castellano. Espeluznante el Thriller, no se para andar. Andar te va a salvar si la bestia va a golpear. Escalofriante el Thriller. Y cerraremos esta primera hora de programa con La Luna Bonita de Marcela Morelo. Pues nada, amigos, ya sabéis, cerrando esta primera hora con todos estos temas musicales y luego regreso para anunciaros todas esas novedades que están guardadas en la mochila. 13, 14, 15 temas, no sé cuánto nos va a entrar en esos 60 minutos. Irán bien, bien compactos, ya veréis ya. ¡Hasta luego! Estás escuchando... Por fin es viernes. Esto es... No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Llega el momento, me piro al filo de la mañana. Qué frío, que no me he puesto el sayo, pero me he puesto como un rayo. Me siento como un esperma esperando en un tubo de ensayo, congelado pero vivo. Se rompe el hielo si tiro un suspiro, que no hay nadie más por la calle, que yo solo pienso en canciones, que una poesía me sale porque se me caen los pantalones y es que se me escapa el aire. ojitos rojos me faltan. Madrugada de hielo. Alguien que se arrastra ras de suelo. Ya debe entrar el sol por tu ventana azul. Y yo en el ascensor. Qué clara que tu vida es presión. Menos mal que ya no estás tú. Tengo un reloj que se para. Siempre que tú de mí te separas. Y anoche se paró a las dos. La tono se paró a los dos. Que ya no hay tiempo que transcurra. Ni sudor que se me escurra por tu cuerpo. Ay, donde curra mi silencio. Mi mano, mi boca, mi gana, mi beso. Mi cabeza loca, mi tema, mi sueño. Oh!

¿Todavía no sabes lo que escuchas? ¡Por fin es viernes! Lo mejor de ayer y de hoy. Marcamos la diferencia. Es difícil pensar que tu boca y la mía se puedan besar a diario. Que vivamos juntito enterito el calendario. Que me arropes de noche y me dibujes con tus manos, me colores con tus labios. Es difícil pensar que mañana mi cama amanezca desordenada. Tu piel de desayuno y mis flores en la ventana. Por la tarde esperando en la puerta de nuestra casa por tu llegada. Hoy no estarás tampoco, estarás mañana. Nos queremos enredar, pero te quiero aquí, tú me quieres allá. Este amor es posible, pero no es real. En cualquier momento se nos va a acabar. Ay, mira cómo lamento quererte así, como este te quiero. Este amor es posible, pero no es real. En cualquier momento nos va a lastimar. Si te digo que no quiero tenerte tan lejos de mi Camila, que las flores del jardín se marchitaron sin tu presencia. Ahora busco tu perfume entre la gente con tanta urgencia, con locura y demencia. Sé que no estarás y también sé que no estarás mañana. Nos queremos engañar, pero te quiero aquí, tú me quieres allá. Este amor es posible, pero no es real. En cualquier momento se nos va a acabar. Ay, mira cómo lamento quererte así, como este te quiero. Este amor es posible, pero no es real. En cualquier momento nos va a lastimar. Ay, mira cómo lamento quererte así, como te quiero. Este amor no es real, tarde o temprano se nos va a acabar. Ay, mira cómo lamento quererte así, como te quiero. Este amor no es real, tarde o temprano nos va a lastimar. Ay, mira cómo lamento quererte así, como te quiero. Este amor es posible, pero no es real. En cualquier momento se nos va a acabar. Los problemas de comunicación.

No te vayas. Unos consejos publicitarios y estamos de vuelta.